Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Misión, carácter, el poder de la transformación, valores que nos llevarán al éxito total. ¡Iniciamos! Hola, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a su programa Misión Carácter, como todos los lunes, transmitiéndoles este programa en donde aprendemos nuestros valores con valor y, le doy la más cordial bienvenida a mi queridísima amiga Cindy Pacheco. ¿Qué tal? Buenas tardes, amiguita. Buenas tardes, Cindy, bienvenida a tu programa. Y bueno, acuérdense que estamos transmitiendo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, aquí en la Casa de la Cultura, y aquí con nuestra amiga Mariel en controles. Muchas gracias, Mariel, por apoyarnos. Y bueno, espero que estén iniciando un feliz lunes, un feliz inicio de semana, que todo les vaya muy bien. Les mando un cordial saludo a todos y cada uno de los que nos escuchan. Y bueno, salud, amiguita. Gracias. Y bueno, yo quiero enviar un saludo muy especial a nuestro amigo Javier, que está allá en la Ciudad de México, y nos pide que anunciemos la obra de teatro El Misterio Bufo, que es un grupo teatral, el que está haciendo esta obra, que se llama un grupo teatral Quadrivium, que es un grupo de música antigua, y junto con la actriz Paulina Horta, bueno, están poniendo en escena esta obra de teatro El Misterio del Bufo, que se presentará en Pacífico 181, Barrio de la Conchita, en Coyoacán. Esto será a las 11 horas el domingo 17 de mayo. No se olviden de acudir a aquellos que viven cerca de Coyoacán, todos y los que quieran ver esta obra en escena, El Misterio del Bufo, bueno, están cordialmente invitados, les repito, en el barrio de La Conchita, en Coyoacán, a las 11 horas, el domingo 17 de mayo. Y bueno, también decirles que pronto vamos a tener aquí en Misión Carácter a nuestro amigo Javier, que él trabaja en una asociación que se llama Estratega, y bueno, trabaja en la búsqueda y en el Centro de las Emociones en Excelencia, grupo que se dedica a ponerse retos que permiten la superación y el amor al prójimo. Ellos se dedican con esta fundación, bueno, a recaudar fondos para niños cuyos padres están en los centros de reclusión, en la cárcel, vamos a decirlo así. Y bueno, ellos generan despensas y ayuda económica. Y bueno, ahí está, Javier, nuestro anuncio para que posiblemente el próximo lunes te tengamos aquí en nuestro programa Misión Carácter por vía telefónica. Lo estaremos esperando con gusto, ¿no? Claro que sí, amiguita. Bueno, siempre que sea por una razón altruista, por ayudar al prójimo, bueno, claro que sí, estamos aquí para servirles, ¿verdad? Sí, son bonitas labores y de las cuales aprendemos, ¿no? Claro que sí, nos motiva para apoyar en la medida que podamos, bueno, con un granito de arena aquí en Misión Carácter, ¿verdad? Sí, así es, Laurita. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, amiguita? De la responsabilidad. Ah, mira. ¿Qué es la responsabilidad? Vamos a ver qué es y cómo la tenemos que llevar a cabo. Así es. Y bueno, la palabra clave para esta semana, para trabajar nuestro valor de responsabilidad, bueno, nos dice una frase: un trabajo eficiente es agradable, como un día fresco en medio de un cálido verano. O sea, un trabajador eficiente. Así es. ¿No? ¿Por qué es bueno? Porque creo que hoy en día nos falta madurar en el aspecto laboral, ¿no? Así es. Como que seguimos siendo un poco caprichosos, un poco irresponsables, ¿no? En las cuestiones laborales, bueno, en todo, ¿no? Pero en las cuestiones laborales se ha notado mucho cómo hemos demeritado como sociedad. Así es. Lo que hacemos, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Bueno, precisamente hace ratito me mandó una hermosa reflexión nuestra amiga Meche, sí, de Amistad de Cuernavaca, que nos dice que siempre tenemos que dar un extra, que no nos debemos conformar con cumplir un horario de trabajo, sino que siempre debemos de quedarnos a lo mejor un poquito más y dar ese extra. ¿Para qué? Para que tarde o temprano se va a notar nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, y va a dar frutos, ¿no, amiga? Y sí, y sobre todo que es que debemos de buscar hacer las cosas en excelencia, ¿no? Así es. Si tú buscas hacer las cosas en excelencia, vas a abrirte puertas en el trabajo, en la familia, con las personas que te rodean, porque saben que eres una persona en la que pueden confiar. Claro. En la que pueden también apoyarse para ciertas cosas, ¿no? O contar, a lo mejor hasta para un negocio. Claro, por supuesto. Yo creo que el día que se abren las puertas para un negocio fructífero, esa es una de las características que la gente que invierte dinero, que hace empresas, busca, ¿no? Para trabajar. Así es. Entonces, es parte de los valores que tenemos que tener, pero sobre todo hoy vamos a ver por qué es tan importante en el liderazgo ser responsable. Claro, bueno, responsabilidad, un líder, bueno, indiscutiblemente lo debe tener, porque si no, bueno, no sería líder, ¿verdad? Él tiene que cumplir con todo el trabajo, con todas las expectativas de aquellos que lo siguen, ¿no? Así es. Y bueno, dice, la habilidad para razonar y la libertad para escoger hacen a las personas autónomas, capaces de ser responsables por sus actos. Ser responsable significa dar cuenta de sus actos. Una persona responsable es aquella en la cual se puede confiar. Esta clase de personas son difíciles de encontrar, pero cuando las encontramos, notamos que su motivación es diferente a la de las personas comunes. Así. Ellas tienen dos factores que las motivan y ambos tienen el origen en su carácter. Claro. Entonces, no es fácil de encontrar, ¿no? Y es triste porque creo que siendo una sociedad tan creativa, con tantos talentos artesanales, turísticos, deberíamos de ser gente muy buscada. Muy requerida. Exactamente. ¿No? Yo apenas estaba viendo, por ejemplo, esta pelea de Manny Pacquiao, ¿no? Sí. Manny Pacquiao traía hechos guantes mexicanos, sus guantes de box son mexicanos. Y son hechos por una familia que se ha dedicado por muchos años a hacer estos guantes de manera artesanal para boxeadores muy importantes. Fíjate qué interesante. Antonio Banderas se compra sus zapatos en León, Guanajuato, hechos a la medida, ¿no? O sea, eso habla de que el mexicano tiene una calidad para hacer las cosas muy especial. Pero claro, no hemos sabido detonarla debido a que no hemos sabido tal vez ser responsables, ¿no? En lo que hacemos. Así es, bueno, nuestra mano de obra es muy calificada y muy requerida a nivel mundial, eso lo sabemos. Y bueno, que es muy bueno saber estos datos que nos das, amiga, porque bueno, nos mencionas que Antonio Banderas compra sus zapatos en León, Guanajuato. Quiere decir que están a la altura, su buena hechura, están a la altura de los mejores diseñadores del mundo. Exactamente. ¿Verdad? Que un par de zapatos del... Vaya, no sé, no se me viene a la mente ahorita el... Pero una marca carísima, ¿no? Ajá. Pues no sé cuánto puedan costar en el mercado mundial unos zapatos hechos por un diseñador. Sin embargo, no tienen... los zapatos mexicanos no le piden nada a ningún... Exactamente. A ningún par de zapatos de diseñador, ¿no? Exactamente. Entonces... Creo que somos buena mano de obra, somos gente muy capaz, con muchas habilidades, y deberíamos de explotar más eso, dando el extra, ¿no? Siendo claro, personas con excelencia. Por supuesto. Y bueno, continuando nuestra lectura sobre la responsabilidad, nos dice que las personas responsables tienen un alto dominio propio, porque saben controlarse ante las situaciones y no se dejan llevar solo por emociones o sentimientos. Su primera motivación es la valía que obtienen al ser responsables, pues los demás les toman en cuenta y son colocados como columnas en familia, trabajo o sociedad, pues mantienen una alta calidad por los principios que les impulsan. Son personas que viven firmemente de acuerdo a lo que creen y son congruentes en todas las áreas de su vida. Y fíjate, o sea, les gusta la responsabilidad, ¿no? Claro. Y la asumen tal cual, ¿no? Exactamente. Hoy en día, muchos jóvenes crecen sin saber lo que es la responsabilidad, ¿no? Así es. He ahí por qué los altos índices de ninis, ¿no? Así es. En nuestra juventud, ¿no? Que ni estudian ni trabajan. Los altos índices de mujeres, madres solteras, que no consolidaron un matrimonio o una familia porque no hubo responsabilidad por parte de los padres, ¿no? Así es. Y cuántas cosas hoy son reflejo de esta falta de aplicar este valor, pero sobre todo de enseñarlo, ¿no? Claro, y bueno, un ejemplo que me viene ahorita y lo estoy viendo es el de nuestra amiga Mariela aquí en los controles, que bueno, es una niña, la edad no quiere decir, ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, a pesar de que es un día feriado, un día de descanso, ella nos está aquí apoyando en Radio y Televisión de Jutepec sin paga, solamente porque lo desea hacer, porque es responsable con la radio de aquí de Jutepec, con Radio y Televisión, y bueno, le damos un aplauso y le damos las gracias porque nos está apoyando aquí, ¿no es así, amiga? Así es. Y bueno, que hace esto porque yo sé que ella le gusta, ¿no? Claro. Y seguramente ella está pensando en hacer algo con todo esto que aprende aquí en cabina, o sea, ya tiene ciertos planes. ¿No? Así es, y tarde o temprano le van a ser muy bien remunerados, ¿no? Todo claro. Este esfuerzo y trabajo que ella realiza aquí, ¿no? Así es. Y bueno, dice, el segundo motivador es simplemente el sentimiento de logro. Así es. También este es un motivador de alta calidad sin necesidad de beneficios personales. Por ejemplo, una persona adinerada podría dedicarse a pescar o viajar el resto de su vida, pero sigue trabajando diariamente y hasta emprende nuevos negocios y hace que las cosas marchen. Algunos pueden opinar que lo hace por avaricia. Puede ser, pero también es posible que disfrute los logros y hace lo que otros dicen que no se puede hacer. Y, claro. Y fíjate que tengo el gusto de conocer a un empresario, se llama Iván Tapia. Es orgullosamente mexicano, tijuanense, y de hecho ha habido ya publicaciones en revistas en Tijuana acerca de este hombre, que a pesar de ser adinerado, ¿no? Y a pesar de tener un negocio fructífero en redes de mercadeo, ha hecho ya su propia cadena de restaurantes. Ajá. Pero no solo eso, sino que él hizo su franquicia. O sea, hoy está a la venta la franquicia de Iván Tapia. Oye, qué padre. Y eso habla de que es congruente con lo que dice, porque tuve el gusto de escucharlo y decía que es que tú no puedes sentarte a puedes disfrutar, pero no puedes dar por hecho que ya hiciste todo en la vida, ¿no? Que siempre hay algo más que puedas hacer o que siempre claro. Hay algo más que puedas ponerte de meta, ¿no? Y aunque él haya alcanzado un muy buen nivel, él quiere seguir haciendo más, ¿no? Y él decía, yo quiero dejar el nombre de los empresarios mexicanos en alto. Fíjate, eso es loable de su parte, porque bueno, no solamente se queda en él, sino que igual quiere seguir impulsando a la empresa mexicana, ¿no? Así es, y pocas franquicias mexicanas hay, ¿no? Así es. Y hoy es el portavoz de que sí se puede, ¿no? De que puede ser un empresario exitoso, aún siendo mexicano, pero además sus empresas están en Estados Unidos. O sea, es un mexicano que está haciendo negocio en Estados Unidos, ¿no? Cosa que normalmente no vemos, es al revés, ¿no? Sí. Vemos a gente extranjera haciendo dinero en México. Sí, eso se ha visto durante muchas generaciones y bueno, qué buena noticia. Bueno, hoy es el día de muy buenas noticias, amiguita, hablando sobre el valor de la responsabilidad. Así ¿verdad? Es. Y bueno, pues este tema está muy, muy interesante. Amigos, no se despeguen de aquí de su estación de radio y televisión de Jutepec. Vamos a un corte musical y regresamos. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos deja. Escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. ¿Y ahora qué traes, Karen? Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo, hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. Bueno, Arturo mató a mi Karen. El machismo mata. No dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. ¡Ey, ey, ey! ¿Quieres divertirte? ¡Pasarla muy bien! ¿Y aprender cosas nuevas? ¡Escúchanos! Te traemos los mejores libros. Lo más cool del cine. Las aventuras más locas. Y lo mejor de este mundo extraño que no se vea. ¡Te esperamos! Todos los los martes de 5 a 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gov.mx. ¡Entre chavos! Con X. Porque somos más los que queremos una ciudad segura, una sociedad integrada y con valores, donde se vigile el respeto a nuestros derechos individuales. Porque queremos estar preparados ante cualquier contingencia. Es momento de la coordinación de seguridad ciudadana. Jutepec, ciudad con sentido social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, amigos, ya regresamos después de este corte musical que espero les haya gustado. Aquí nuestra amiga Cindy se inspiró, entonces, bueno, espero que las haya animado. Y bueno, regresamos con nuestro valor de responsabilidad y nos dice que la responsabilidad es un eje en nuestra vida, pues si sabemos dar el peso adecuado a todo lo que hacemos y cómo nos relacionamos con los demás, los resultados son evidentes, seremos personas que los demás anhelen seguir, que inspiren ánimo y que construyan cotidianamente un camino de relaciones y logros saludables y sostenibles. Y bueno, los ejemplos que nos ha dado nuestra amiga Cindy son muy, muy interesantes porque precisamente hablan de esto, de que hay personas que trazan un camino de relaciones y logros saludables, sostenibles, y son ejemplo, bueno, para tanto para empresarios como para la gente en general, ¿no, amiga? Que decida ser responsable en su vida, emprendiendo nuevas cosas, ¿no? Así es, y bueno, que se han levantado y han levantado la mano y han querido esa responsabilidad, ¿no? De poder guiar a otros también. Claro. Pero sobre todo de hacerlo bien. Yo creo que también eso es otra cosa bien importante. Mucha gente puede estar hoy parada en puestos de autoridad, pero no están haciendo bien las cosas, ¿no? Así es, y bueno, ahorita es muy importante, yo sigo en ese punto tocándolo, el sistema, ahorita lo que está pasando con las elecciones, tenemos que ser muy cuidadosos a quién elegimos como candidatos que nos representen, porque que esa persona realmente sea responsable asumiendo el cargo de manera pues que ayude y apoye a los que menos tienen, porque bueno, los que más sufren son las personas que carecen de muchas cosas, ¿no? Y muchos candidatos solamente van sobre pues la fama, el poder, qué pueden obtener con ese cargo y realmente no piensan en las minorías. Entonces es tiempo ya de que haya verdaderos líderes responsables, ¿no, amiga? Así es, que quieran ver por el prójimo, ¿no? Así es, porque bueno, a veces esos candidatos menosprecian a las personas humildes o no las quieren tener dentro de su campaña o que no lo sigan en sus campañas que realizan, pero bueno, pues son el pueblo, ¿no? Claro. Y pues no podemos cambiar a la gente ni a la sociedad, o qué clase de gente quieren que lo sigan. Entonces ayer, bueno, tuve un encuentro con algunas personas y me decían que una candidata, bueno, se afrentaba de las personas que la seguían. Entonces dices, entonces, ¿qué está haciendo ahí? Claro. ¿No? ¿Para qué está ahí si no va a asumir con responsabilidad y sobre todo amando la causa que defiende, ¿no? Entre comillas. Y lo acabamos de leer, un líder debe ser el primero en tener dominio propio, ¿no? Así es. Entonces, es parte del liderazgo el mostrar ecuanimidad, ¿no? Ser ecuánime, ser tolerante, el tener paciencia también, o sea. Claro. No es un trabajo fácil, nada es fácil en esta vida, por ahí hay una frase, ¿no? Si todo fuera fácil, no tendría chiste hacer muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, es parte de, ¿no? Y yo creo que ahí es precisamente donde se ve qué clase de liderazgo están teniendo estas personas, ¿no? Claro, así es, amiguita. Y bueno, vamos a continuar, pero sin antes mandar un saludo al programa Cámara Cero, que nos acaba claro de felicitar a través gracias. Del chat. Recomendado su programa, recomendado la programación de aquí de Radio y TV de Jutepec. No se pierdan los programas porque son jóvenes emprendedores, personas que también están abriéndose camino en este trabajo. Así es. Gente que le gusta lo que hace, entonces búsquenlos a través de Radio y TV de Jutepec. Claro que sí, muchas gracias Cámara Cero y bueno, también estamos al pendiente de su programa. Gracias por sus palabras muy emotivas. Y bueno, dice, al ser responsables obtendremos los siguientes beneficios, ¿no? La gente nos identifica como hombres y mujeres de valor. La satisfacción de hacer las cosas de acuerdo a la obligación que tenemos con nosotros mismos y con aquellos que confían en nosotros. Hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Así es. Hacernos acreedores de confianza. La confianza se gana, no se exige. Se puede construir sólidas organizaciones con gente responsable. Así es. Y bueno, ya mencionabas, las personas que tienen programas aquí en Radio y Televisión de Jutepec, pues son personas muy responsables, muy comprometidas con la sociedad. Y bueno, todos y cada uno de los que estamos aquí, bueno, contribuimos con un granito de arena que espero les sea muy útil. ¿No es así, amiga? Así es, amiga. Y también quiero mandar un saludo, antes de continuar, a un radioescucha, Fernando Villarreal, que hoy cumple años. Felicidades, amigo. Muchas felicidades. Muchas bendiciones y gracias por sintonizarnos. Claro que sí, un abrazo. Y bueno, también nos menciona aquí nuestro valor de responsabilidad. Nos dice que en el carácter de las personas responsables encontramos los siguientes ingredientes. Punto número uno, aceptan responsabilidades por el solo hecho de asumirlas, para hacer las cosas sin buscar beneficios personales. Dos, piensan a largo plazo, serán personas buscadas para confiarles cosas importantes. ¿Oyeron, chicos de controles? Los van a buscar para cosas importantes, ¿eh? Hacen todo lo que esté a su alcance para que las cosas sean mejores. Y bueno, ¿quieres continuar, amiga? Dice, dan buen ejemplo, con lo que dicen y hacen, construyen, edifican, ¿no? Así es. Hay por ahí, hay un proverbio de la mujer que dice, la mujer sabia construye su casa, ¿no? Así edifica su casa. Edifica su casa. La imprudente con sus propias manos la destruye, ¿no? Entonces, y así creo que no solo para la mujer, sino para con todos, ¿no? Sí, donde quiera que nos desarrollemos, bueno, nuestra responsabilidad hablará por nosotros. Nuestra responsabilidad es edificar. Así es. Dice, saben que pueden hacer la diferencia porque tienen un carácter formado con base en principios y valores, ¿no? O sea, saben que son punta de lanza para cosas, que son lo que hace la diferencia en donde están, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante porque muchas veces sentimos que no somos nada importantes, ¿no? Que pasamos desapercibidos. ¿Sí? Y creo que es un gravísimo error de ser humano, porque donde quiera que vas impactas vidas. Claro. Entonces es bien importante que abran los ojos y vean que son necesarios, somos necesarios y podemos hacer la diferencia en donde quiera que estemos. Y bueno, ya se aproxima el Día de las Mamás y bueno, las mamás por lo regular son piezas fundamentales en los hogares, en las familias. Sin ellas no habría familia realmente. Así. Entonces, no tienen hora de entrada ni de salida. Todas las cosas tienen que estar en orden. Son las últimas en dormirse, en acostarse, porque bueno, asumen con responsabilidad ese papel dado por la vida, ¿no? El ser madres. Así es. Y bueno, el siguiente punto dice, nunca usan excusas o justificaciones. para dejar de asumir responsabilidades. Así es. Y creo que también es parte de el género femenino, ¿no? Claro. Que hoy en día hay muchas mujeres trabajando duro, haciéndole de mamá y de papá. Así es. Hay muchas mujeres también que se han visto en desgracia de perder a su esposo o de perder hijos, y sin embargo, siguen adelante luchando, ¿no? Y son mamás que se les debe de reconocer el esfuerzo, ¿no? Si tú tienes una mamá así, reconóceselo. O sea, más que un regalo, de verdad, reconoce su amor, su esfuerzo, su entrega, el que no tuvo una excusa, una justificación e hizo las cosas, ¿no? Así es, así es. Y bueno, una felicitación a las mamás en próximamente su día, pero bueno, debería ser todos los días celebrar a la mamá, porque como les menciono, bueno, sin ella sería muy difícil afrontar el día a día, ¿no? Así es. Y bueno, también nos dice en nuestro valor de responsabilidad, que bueno, que recuerde que la responsabilidad está fundada sobre aspectos tan importantes como, y bueno, vamos a continuar, vamos a dejar en suspenso, y vamos a un corte musical y no se vayan. Está muy interesante este valor de responsabilidad. Confiesa que es así. si puedes creer. Estás escuchando Misión Carácter, una producción del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gov.mx. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, amigos, ya regresamos después de este corte musical. Y bueno, vamos a retomar nuestro valor de responsabilidad. Y bueno, les mencionaba que nos dice aquí, recuerde que la responsabilidad está fundada sobre aspectos tan importantes como, y bueno, nos dice que la responsabilidad se refiere a responder, a ser confiables, a rendir cuentas por mi comportamiento personal frente a los demás. A rendir cuentas, ¿no? Estar dispuesto a dar información, a poner las cosas claras a los demás, ¿no? O sea, rendir cuentas es que los demás puedan ver qué es lo que estás haciendo, ¿no? Sí, y bueno, ¿por qué no también a pedir disculpas por algún error o algo que mal hecho? O igual, pues para redimirnos ante los demás, ¿no? Vamos a hablar de nuevo, yo sigo con mi tema de la política. Que los gobernantes pues acepten esa responsabilidad, así como entran así todos gustosos y a formar parte del gobierno, bueno, pues también al principio nos dicen que sí van a rendir cuentas, pero después ya no quieren salirse cuando están trabajando mal, sí, ¿no? Ya cuando el pueblo se los demanda, ¿no? Ajá. El juramento es que el pueblo me lo demande, ¿no? Y cuando el pueblo se los demanda, no. Se hacen oídos sordos. Sí, y están en contra del pueblo, ¿no? Utilizando muchas veces hasta las Fuerzas Armadas. Bueno, veía precisamente hace rato un video del Zócalo en la Ciudad de México, que parece que ayer hubo una revuelta tremenda. Persecución de policías a la gente y todo eso, ¿de qué se trata, no? Claro. ¿No te puedes manifestar libremente? No, y tantas cosas, y la verdad, bueno, no es que lo saquemos a colación, pero pues ni modo, empezaron las campañas políticas, ¿verdad? Y bueno, como ciudadanos, pues sí tenemos derecho a opinar y a exigir responsabilidad, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de votar. Claro. Es una responsabilidad como ciudadano, es una responsabilidad también saber quiénes son los candidatos, buscar información sobre ellos, o sea, es tu responsabilidad como mexicano, como morelense, ¿no? Claro. Saber qué tiene que ver la política en tu vida, ¿no? Así es. Y bueno, dice, la responsabilidad va más allá de la labor específica. Las personas responsables con frecuencia hacen más de lo que se les pide hacer. O sea, son los que a lo mejor te dejaron un proyecto, pero te esmeraste porque fuera el mejor proyecto, ¿no? Claro. O sea, hacer algo más de lo que te toca. Así es. Y bueno, también nos dice que hacer lo que sabemos que es correcto, porque en el mediano y largo plazo, solo si lo hemos hecho, mantendremos cuenta de nuestra reputación y valía. Las personas actúan así, que actúan así se guían por los principios universales, les motiva una fuerza interior por la convicción de que obtendrán buenos resultados, más allá de los beneficios personales inmediatos. Así es. Y dice, hacer lo que sabemos que es correcto evitando involucrarnos en cuestiones o asuntos incorrectos. Si todo el mundo mira lo correcto, se toman decisiones que por su carácter se vuelven la práctica de la ética. Las personas que así actúan se guían por la ética y los principios, ¿no? Que es lo que tú mencionabas, amiga, ¿no? O sea, tienen que tener la motivación de hacer las cosas con ética. Claro. De manera correcta. Lo hago porque sé que lo tengo que hacer, porque es mi responsabilidad. Lo hago porque me gusta hacer las cosas bien. Así es. Y bueno, no hay trabajo pequeño, no hay trabajo demasiado humilde. Todos los trabajos son loables, tanto en el hogar como en el trabajo, en la oficina, en la escuela, con la sociedad que está a nuestro alrededor. Bueno, siempre hay que hacerlo todo en excelencia, como menciona nuestra amiga Cindy. Y dice, las personas responsables son hombres y mujeres de valor, se arriesgan a comprometer su reputación, viven en un mundo de fidelidad sirviendo a otros y construyendo su nombre y su legado, ¿no? Así es. Y volvemos a tomar el punto, servir a los demás, o sea, están dispuestos a servir a los demás, a comprometer su reputación por servir a los demás, ¿no? Así es, y bueno, el liderazgo requiere de servicio, de humildad, de trabajar para otros. De eso se trata el liderazgo y la responsabilidad. Así es. Y bueno, como siempre tenemos pasos a seguir, y el punto número uno nos dice, tome las riendas de su propia vida. Sea responsable del desarrollo de su carácter. No hay nadie más que tú. Tú eres el responsable de tu vida. Así es. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a escuchar? ¿Qué vas a del qué vas a alimentar tu mente y tu corazón? No es responsabilidad de nadie más que tuya, ¿no? Así es. Dice 2, construye una buena reputación, conviértase en una persona responsable y de fiar. Así es. Bueno, eso es por lo que trabaja el ser humano toda su vida, por lograr una buena reputación, que claro, otra cosa muy diferente es vivir a expectativa de lo que quieren los demás de uno. Eso sí no se debe hacer, sino siempre ser, primero que nada, honesto con uno mismo para que... bueno, podamos construir esa buena reputación convirtiéndonos en personas responsables y de fiar. Así es. Dice, número 3, busca resolver los problemas. Las personas que traen problemas sobra. Así es. No, resuelve problemas, no hagas problemas. Sé la solución de los problemas. Claro. Y bueno, los problemas hay que enfrentarlos y resolverlos en lo más pronto posible, en la medida que podamos, ¿no? Así es. Y bueno, amigos, nos faltan varios puntos, varios pasos a seguir, pero antes vamos a un corte musical y regresamos con este valor de responsabilidad. No se vayan. Traerlos al mundo porque es obligatorio,

www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿Por qué? Porque somos insistentes. Con el fin de crear alianzas y fortalecer la comunicación para lograr una mejora en materia de seguridad pública, ayudantes municipales se reunieron con el enlace del Mando Único en Jutepec, así como la ingeniera Yolanda Salazar y el secretario municipal Leopoldo Tobar. En dicha reunión se trataron diversos temas relacionados con la seguridad pública de Jutepec y se atendieron las demandas de los ayudantes que asistieron. Por su parte, el comandante Marco Antonio Lara enfatizó que dará resultados y que durante su mandato habrá cero tolerancia. Por lo subsiguiente, solicitó el apoyo de ayudantes y vecinos para que, por supuesto, denuncien y pidió no quedarse callados ante los conflictos o ilícitos que pudieran presentarse. Jutepec, ciudad con sentido social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Bueno, amigos, ya regresamos después de este corte musical y retornamos con nuestro valor de responsabilidad. Y bueno, ¿nos quieres mencionar el siguiente, amiga? Sí, vamos en el cuarto punto. Sea prudente y disciplinado. Ajá. Cuide su salud, sus emociones, su tiempo y su dinero. Así es, imagínate. Bueno, todo es algo integral, ¿no? La salud, las emociones, el tiempo y el dinero. Si no cuidas tu salud y si no cuidas el dinero, si no cuidas tus emociones, se merma tu salud emocional, tu salud física y bueno, el tiempo invertido, etcétera, pasan mil cosas, ¿no? Sí, es un circulito, ¿no? Así es. Por eso debemos de cuidar todos los aspectos que nos componen como seres humanos. Claro, y de manera responsable. Y bueno, el punto número 5 nos dice, sea racional, actúe con base en la razón, no sobre la ira o el temor. Pues sí, a pesar de nuestras circunstancias, bueno, muchas veces nos ganan las emociones, como dice aquí, pero pues tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no, amiga?, para actuar con responsabilidad, no sobre la ira o el temor, ¿no? Pensar las cosas, ¿no? Pensar las cosas varias veces. Así es, pensarlas rápido, en ese momento que pasen por el filtro de nuestra cabeza, ¿no? Y saber si va a ser lo correcto o tengo que ser prudente, tengo que ser paciente, respirar profundo, ¿no? Así es. Un minuto más, un minuto menos, no quiere decir antes de tomar una decisión que, bueno, tenga consecuencias en nuestra vida, ¿no? Así es. Y bueno, dice el punto número 6, sea responsable, conviértase en columna de la organización, aunque le cueste hasta una amistad, ¿no? Y eso también es cierto, a veces cuando empezamos a hacer o a tener responsabilidad, no falta, ¿verdad? Así es. Ni los amigos, ni el compadre, que empieza con que, híjole, es que ya vas a ir a pedir permiso, ¿no? O ya vas a ir o ya nada más lo que tu jefe dice, ya no haces otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, a veces nos va a costar amistades o nos va a costar relaciones, pero si estás haciendo lo correcto, va a llevar un fruto, ¿no? Claro, claro, así es. Salud, salud. Gracias, perdón. Y bueno, el punto número 7 nos dice, sea consciente. Todo lo que dice y hace marca la diferencia. Por lo tanto, aproveche todas las posibilidades de influir para bien. Todo lo que dice y hace marca la diferencia. O sea, somos como un sellito, va por la vida dejando huella en los demás, aunque no lo creamos. Los demás nos miran y a veces no basta más que un solo acto, una sola palabra para que los demás sean impactados de manera positiva, ¿no? Claro, o negativa en todo caso, ¿no? Sí. Y bueno, también nos dice el punto número 8, siempre céntrese en la ética y en los principios. Así es, no nos salgamos, claro, del parámetro esencial que es los valores, ¿no? Así es, y bueno, esto es una regla, es una ley, que la medida que actuemos con responsabilidad y manejemos nuestros valores con valor, vamos a tener mucho fruto. Vamos a triunfar en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea personal, familiar, en los negocios, en la empresa, como individuos, como ejemplo a la sociedad, vamos a triunfar, ¿no es así, amiga? Así es. Y enseñémoslo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, el ser responsables, el asumir también las consecuencias de nuestras malas acciones, ¿no? Bueno, no es un ejemplo para dar, pero muchas veces aprendemos a la mala. Así y bueno, es. Esto va para los jóvenes que piensan que a lo mejor cuando se involucran en el mundo de las drogas, piensan que eso es un mundo fácil. Y no es así. Ese es un enemigo que también nos va a pedir cuentas de nuestras acciones, de la manera como actuemos con responsabilidad para ellos. Claro. Acuérdense que si no trabajamos nosotros por nosotros mismos, alguien va a venir y nos va a ocupar, ¿no? Así es, y sobre todo que es un hecho que hoy en día falta responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Desde la escuela, cuando somos estudiantes, tienes la responsabilidad de que tu escuela sea un lugar ameno, ¿no? Un lugar pacífico, un lugar limpio. Ya no, claro, vamos más lejos, nada más en limpieza, ¿no? ¿Qué tan responsables somos con la limpieza de los lugares que nos rodean, ¿no? Así es. Entonces, aprendamos nosotros a ser responsables y enseñemos a nuestros hijos y a las generaciones que siguen. Así es, así es. Entonces, recuérdenlo, amigos, que la responsabilidad es un valor muy, muy importante, que en la medida que lo llevemos, bueno, vamos a tener mucho, mucho fruto. Y bueno, nos dice que la responsabilidad es uno de los mayores valores del carácter que una persona puede tener. No se trata de cuánta educación o cuántas cosas tengamos. Si queremos tener éxito en la vida, tenemos que aprender a ser responsables. Así es. Y bueno, para reflexionar, ¿te consideras una persona responsable? Así si es así, ¿por qué crees que eres responsable, ¿no? ¿Por qué te consideras de esta manera o por qué no? Claro. ¿Cuáles de sus actuales responsabilidades es una motivación para usted? O sea, si hoy tienes una responsabilidad o estás a cargo de algo, que entregas cuentas, ¿cuál es tu motivación, ¿no?, de hacer esa responsabilidad o de tener esa responsabilidad? Claro. Bueno, ahí están esas preguntas al aire, cada quien que se las haga y se las responda ahí en su corazón. Acuérdense que se tienen que dar una calificación del 1 al 10, ¿qué tan responsable soy? Y practicar este valor durante toda esta semana, ¿de qué manera hay que pensar un hecho concreto? ¿De qué manera lo voy a practicar? ¿Con quién y cuándo? ¿No es así, amiga? Así es. Y bueno, también recordar que en la semana lo puedes ir desmenuzando de nuevo, puedes buscar los videos, son así subidos en el internet a través de la página y puedes buscarlo para que también tengas una refrescadita de lo que es el valor, ¿no? Claro, bueno, aquellos que nos escuchan, que no tienen acceso al manual leído, claro que sí, nos pueden buscar como Misión Carácter aquí en Radio y Televisión de Jutepec y todos los días escuchar de qué se trata el valor, pasos a seguir y cómo podemos actuar y de esa manera calificarnos y trabajarlo. Acuérdense de qué manera, con quién y cuándo, darse una palomita todos los días de lo escuché, no lo escuché. Y ponerlo en práctica. De eso se trata esto. Es algo personal, es algo que cada quien pues en la medida que se dé el chance de aprender, de reaprender, bueno, les aseguro que van a tener mucho, mucho, mucho fruto en su vida, ¿no es así, amiga? Sí, y quiero aprovechar, tenemos aquí en el chat, a través del chat, un saludo para Judith Santamaría. Dice aquí que por ser una mujer con alto grado de responsabilidad está a punto de emprender cosas nuevas en otro estado. Y sí sé, conozco a esta mujer y sé que así es, ha sido tan responsable en la empresa donde trabaja, que la han promovido, le han dado más responsabilidad. Y yo creo que si ella pudiera contestarnos qué tan satisfactorio ha sido, yo creo que mucho. Los frutos de la responsabilidad son muy satisfactorios cuando los hacemos con amor, con valores, ¿no? Se nos abren las puertas y este es un ejemplo, ¿no? De los frutos que tenemos cuando somos responsables y damos el extra. Claro que sí, ya está ahí un ejemplo de nuestra amiga que mencionas a mejor. Judith Santamaría, muchas felicidades, un ejemplo a seguir y mucho éxito en todo lo que emprendas. Y bueno, no, dice alguna palabra que no se nos da más de lo que podemos afrontar. Entonces, eso quiere decir que le están delegando mayor responsabilidad y porque es una persona capaz y sobre todo responsable. Muchas felicidades, Judith. Y bueno, por último tenemos nuestro pensamiento para reflexionar, amiga. Así es. Dice, cuando somos reconocidos como responsables, se nos encomiendan tareas importantes. Lo acabamos de decir, mira, como venido, como anillo al dedo. Así es. Y Judith, bueno, espero que esta frase llene tu corazón, ¿no? Y a cada uno de los que nos están escuchando, porque de verdad es importante tener frases poderosas todos los días y en cada cosa que haces. Dice, y lo vuelvo a repetir, cuando somos reconocidos como responsables, se nos encomiendan tareas importantes. Claro que sí, así es. Y bueno, para terminar, les voy a dar nuestro resumen de lo que significa el valor de responsabilidad. Te voy a hablar sobre la responsabilidad. Forma parte del liderazgo. Es muy importante entender que todos los seres humanos hemos sido hechos para responder por nuestras decisiones. Ahora bien, cuando elegimos, a veces se nos olvida una parte. Toda elección significa una consecuencia. Y muchas veces no admitimos que la consecuencia viene también con esa elección. Ser responsables es asumir la elección, pero también la consecuencia de lo que hemos elegido. Cuando somos niños, qué importante es que nos enseñen que toda elección que hacemos, por simple que sea, tiene consecuencias. Y en la medida que entendemos la consecuencia, nos haremos cada vez más selectos en la manera de decidir. Seremos más responsables. Todos estamos llamados a ser responsables con nuestra vida, con nuestras decisiones, ser responsables con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Elige y acuérdate de algo. Ser responsables también de tener una acción directa, debe tener una acción directa sobre la consecuencia. Y bueno, pues así es el valor de la responsabilidad. En la medida que elegimos, bueno, tenemos una consecuencia al elegir, ¿no? Sí. Elijamos hoy ser responsables, tomemos la decisión. Así es. Seamos la diferencia. Impactemos de manera positiva, pero sobre todo busquemos tener un liderazgo con responsabilidad, ¿no? Claro que sí, amiguita. Y bueno, nos despedimos enviándoles un caluroso abrazo, una bendición para sus vidas, para sus familias, y les recordamos que los esperamos el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde aquí por Radio y Televisión de Jutepec. Y bueno, sin más que decir, nos despedimos de nuestros amigos en controles. Muchísimas gracias por su apoyo. Y a mi amiga Cindy. Muchas gracias, Laurita. Gracias a ti por estar aquí, por hacer este programa posible. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.